durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace 2 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace 2 meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Yo soy Juan, el último aparecido, mi sangre con oraciones reza donde no hay cristos. Me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto. Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos. Y aunque salí de un pozo de sepultura y suciedad, voy a pregonar en voz alta y la memoria remendar. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. Canto mi canción de cuna y el dolor me lo duelo yo. Llevo tu nombre adentro, me pongo mis ojos sueltos. Y aunque me han matado un poco no más, buscaré las palabras para contártelo y gritar. Dios no estuvo allí donde nací. Raíces de mi tierra 2015, temporada 23, música de raíz folclórica latinoamericana, temáticas sociales, sábados de 10 a 13, Raíces de mi tierra, 23 años, un programa de folclore distinto. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Muy buen sábado, muy buen día, qué lindo que es volver a verte, ¿cómo estás? Qué lindo que es volver a escucharte, volver a sentir tu presencia, ¿cómo va ese sábado acá en la radio? Qué lindo que es estar de estreno, después de 23 añitos, estar de estreno es ideal. Nueva temporada del programa que estabas esperando, qué verano, mamita, verano largo, ¿eh? No estoy sola, la Caru no está sola. Está Don Gigu, segundo Fermín Maldonado. Buen día, buen día. Y Maina Purinki, Don Gigu. Ancha Sumasta. Mishki Mishki. Chaina Canantian, así debe ser. Cusicu Purini. No capas, ando contenta y yo también, por supuesto. Qué lindo. Muy bien, mi qué compañero. Alegría. Qué alegría encontrarnos de estar nuevamente entrando en vuestros hogares, ¿no? Muchas gracias por todo. El 2015 trae mucha alegría para nosotros, estos 23 años que no es un día. Ishka y Chunka Kim Sahuatas. Tomá. Claro, en quichua, Ishka y Chunka Kim Sahuatas. Saludo al resto, 23, Don Shigu. 23 años, muy bien. Lidia del Valle Gómez, ay, qué linda pulsera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Ella buen es la, día. La donosa buena moza. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bien. Bien, Oscar bien. Rodríguez. Estaba extrañando a todos, ¿eh? Qué lindo que nos pensamos. A la audiencia, a todos. Primer programa, me encanta, queremos hablar todos juntos. Sí, estamos desesperados por hablar. Buen día a todos, contentos otra vez de estar acá. Y sí. Como Lidia, quiero hablar. Sí, todos, ¿eh? Don Chigu, segundo Fermín Maldonado, desde su segmento de Nostalgias de Santiago, la enseñanza de la lengua quichua, Lidia del Valle Gómez en el apoyo logístico del programa, la principal mateadora, sin ella no se lubricarían nuestras cuerdas, Oscar Rodríguez, la asistencia de producción, uno de los editores del programa, ya no es el único, voy a decir. Me están sorrochando el piso. Matías Beli Basualdo en la operación técnica. Matu, ¿cómo estás? Decime que extrañabas esto. Y a partir de hoy vamos a mencionar, a presentar a nuestra nueva adquisición. Viste, yo estoy como Sabela, o como Coca, o como... para que me acuerde otro técnico. Nómbramelo a Gustavo, a Gustavo Alfaro, por favor. Gustavo Alfaro. A que mi no querido sé. Gustavo Alfaro. Nicolás Fontana. Muchísimas director gracias. De orquesta, bandoneonista, nuestro nuevo compañero para Músicas del Mundo. Muchas a partir gracias. De hoy. Gracias. Sentido el aplauso. Muchas gracias. Nico, ¿qué se siente arrancar a los 23 de un programa? Bueno, si ustedes son todos bastante más grandes que yo, entonces yo aprendo de la gente mayor, así que me encanta estar acá con, no sé, con nutriéndome de experiencia, de no sé, nada, qué sé yo. No, este hombre. Soy un nene que está empezando, qué sé yo. Director de orquesta, bandoneonista, arreglador, docente. ¿Arreglador de qué? Arreglador se dice cuando vos tenés una música. Ya empezamos. Arreglador, sí. Cuando vos tenés una música. Que me encantaría que un día los cantantes lo aprendan, las cantantes sobre todo lo aprendan. Ajá. ¿Por qué las cantantes? Y hay como cierta ignorancia en el ambiente, claro. Y que de repente, no sé, ay, vení con toda la orquesta y hacemos tal canción. No es así. Claro. O sea, hay que organizar la música. Sí. O sea, no es de repente que uno. Lleva dos, su tres, tiempo, decís. Lleva su tiempo. A mí un arreglo me puede llegar hasta 50 horas. 50 horas un arreglo. Un tema. Aprendan, sí. Músicos. Los temas. Supongo que hay alguno menos nabo que yo que le lleva menos, no sé. Debe ser eso también, la capacidad de síntesis. Claro. No, depende, o sea, algo bastante. Hasta 50 horas. Mirá, hay alguno que me ha llevado 50 minutos. No claro, sé. Depende de la canción, ¿no? Bueno, pero conocedor de todos los géneros. Un día te voy a contar algún burro que hice. Sí. Hace poquito. Algún jingle para tele. No, peor, mucho peor, ¿no? Una campaña para De Narváez. Mucho peor. Estamos tibio, en campaña. Viene por ese lado. Bienvenido, tibio. Bienvenido, Nicolás Fontana. Muchas gracias. Nuevo compañero de Raíces de mi Tierra, este programa que arranca su temporada 2015 hasta la 1 de la tarde, como cada sábado. Y a partir de las 10:30, estén atentos en Entre Ríos, en Paraná, porque toma nuestra señal folclórica del Paraná. folclóricadelparaná.com.ar. Así que para los amigos entrerrianos, a partir de las 10:30 estaremos en contacto también acá en Buenos Aires, en el mundo, a través de la página de La Tecno, que nos recibe otro año, fmlatecno.com.ar, a través del aire, FM 88.3. bueno, también estamos en las redes sociales. Ya la artística es nueva. Voy a agradecer a los locutores, voces masculinas que tiene este programa, el señor Arnaldo Neri Lucero y Fernando Ural, nuestro nuevo locutor, que lo habrán escuchado en la apertura. Van a ir escuchando artísticas nuevas. ¿Ha pasado algún jueguito? ¿Ha sucedido alguna cosa nueva? Marcelo Barrio, otro editor del programa, que ha hecho un trabajo espectacular. Antes de comenzar, hemos estado charlando mucho y conversando respecto de arreglos. Hablando de arreglos, mirá, la artística de un programa de radio también tiene un toquecito de eso. Y ahí estábamos afinando criterios. Seguramente, la particularidad más grande supongo que estamos hablando de lo mismo, es que algo que va a durar en una de esas 3-5 minutos lleva tanto tiempo. Sí, claro. Sí. No, menos. Menos, segundos. Estamos claro. Hablando de segundos, a veces menos de minutos. Lleva un montón de tiempo. Mi vieja siempre daba hacía la comparación de la cocina. Claro. Dice, tal cual. Tuve todo el domingo, el domingo cocinando y se lo morfaron en 10 minutos. 10 minutos, sí. Sí. Y ni gracia, dijeron, ¿viste? Claro, no dijeron ni gracia. Está rico, ¿eh? Che, y me notan en la cara. Dice. Claro. Encima la vieja pregunta, ¿che, está rico? Sí, está sí, rico. Sí, sigue sí, morfando. Sí. Correte que no veo. Y mirá qué trabajadores que somos, que estamos en sábado feriado. Uh-huh. Decidimos arrancar hoy porque estábamos de vacaciones todo el verano. No cualquier sábado, además, sábado de gloria. No, claro, cualquiera gloria. Un sábado que, uh-huh. Que además la lluvia se empantanó conmigo, porque generalmente el primer claro. Programa es bendición. Yo digo, si se va a largar así como venía pintando los truenos, bueno, va a ser bendecido el programa, uh-huh. Pero no, empezó a despejarse todo. De hecho, tomamos remis, no venimos en moto, nos recagó con ese sentido. Yo creo que de acá soy el que más al día estoy. Ajá. Con Dios con el Santo Padre. Y como sabía que estoy sin auto, no me hizo llover. No te hizo llover, muy bien, te perdonó la vida. Buena onda, ¿viste? Sí, buena onda. Bien, aquí estamos, chicos. Hasta la una de la tarde va a pasar mucho en el programa, pero mucho va a pasar. No te pierdas un solo instante. En las redes sociales estamos en Facebook, en Raíces de mi Tierra 2, en el grupo. Estamos en Twitter, en arroba Raíces en la Tecno. No ha subido tanto la cantidad de seguidores a lo largo del verano. Como les decía, el verano fue muy largo, muy extenso. ¿Cuántos tenemos? 800 806. Y pico. 806 seguidores. ¿Casi 500? ¿De 500 a 800 subimos en el verano? Si no, no hubo actividad. Enero, febrero, marzo, 3 meses de descanso. Sí, pero sin hacer nada es bastante. Sin hacer nada. Claro, sin publicar cosas, sin estar al día. Es más, ¿qué hacemos acá? Che, era hoy, ¿no? Era 4 de abril, no hay nadie en la facultad. Nadie, es del muchacho de recepción y nosotros, los locos lindos. Los locos lindos. Es hora de música, ¿no? Dale, 88.3, Raíces de mi Tierra. Artesano del amor que dominas el monte, de bombo tu corazón, tu sueño la libertad. Artesano del valor, estandarte de paz. Allá en la boca del tigre se encuentra tu gente, domingo al atardecer, de luto la soledad, taller de la creación tras un manto ancestral. Ideólogos de este tiempo juntaron destinos, el supa quiere comprar derecho de redención, tu alma sale a buscar el camino hacia el sol. La marcha de la esperanza festeja tu pueblo, te vienen a corromper, te quieren civilizar, pero la marcha del hombre no se detendrá. Mezclan en cada ser, resuenan el corazón, aros de quebracho blanco, Santiago en la voz. El rezo de tus hermanos, costumbres de tu pueblo, te vienen a bendecir, los santos de la bondad, calor de brasero eterno por la inmensidad. Bajo la sombra de un árbol tallando maderas, las almas suelen penar, guardianes de la oración, legiones de chacareras sembrando el amor. Artesano del valor que dominas el monte, rebombo tu corazón, tu sueño la libertad. Artesano del valor, estandarte de paz. Se me adelantaron los oídos entrerrianos. Nos está escuchando Gloria Eckert, que dice, ¿y ahora qué hago con Aliberti? Qué suerte que los engancho desde el inicio, dice, nos manda mucha mer. Qué linda Gloria, y bueno, quédate con nosotros. Gracias, ¿qué te voy a decir? No me vayas a comparar a los Maldonado con Eduardo Aliberti. ¿Qué se te ocurre? Desde Simbiosis, Carlos Cabral y Damián Montserrat, música y letra para esta chacarera doble, El Artesano. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Radio Trinchera. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina, las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales, en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menepache, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. El 31 de marzo del año 1915, el monte santiagueño de la localidad de Barrancas, inserta en el departamento Salavina de la provincia madre de la República Argentina, escuchó el grito de un gauchito, yo le pondría changuito más que gauchito, que nacía en un rancho de sus entrañas, con el que la familia Palavecino sumaba al fogón el tercer hijo varón. Había nacido Don Sixto Doroteo Palavecino, el cari, palabra quichua, caricito, claro. Caricito, mishquisito. Don Sixto Palavecino, que el 28 de marzo, porque lo habían anotado el 31, sí, por supuesto. En realidad nació el 28 de marzo, había nacido y estaría en el centenario. Habría cumplido 100 años el tío Sixto Palavecino. Lamentablemente no llegó a los 100 años que cualquier argentino hubiéramos deseado, ¿no? ¿Qué decir de él? Bueno, ¿cómo recordarlo? Es lindo recordarlo porque es una persona que dejó mucho en sus andanzas, los caminos, los montes, el silencio, lo van a recordar siempre, porque fue anotado el 31 de marzo como documentado, ¿no?, de su fecha de nacimiento. Era costumbre que muchas veces se atrasaban los padres porque llovía, porque había barro, porque no era como en las grandes ciudades donde el asfalto te lleva igual. Allá no. Allá, si llovía, a lo mejor no podías agarrar un caballo porque empezaban a retozar con la lluvia, que era costumbre en el campo. Y porque no podías agarrar el caballo, porque no, el registro no estaba además a unas cuadras como aquí lo tenemos, con todas las comodidades. Ese es un detalle. Sí, pero Don Sixto Palavecino, simple, pero lo anotaron después, no solamente a aparte, Don Sixto. Hay, muy interesante eso que hay que ver de cuántos hermanos también. Claro, varios hermanos eran Don Sixto, bueno, y yo vengo una de familias grandes también. Y es muy importante porque Don Sixto Palavecino, yo soy un agradecido de la vida porque tuve la suerte de tenerlo en mi casa muchísimas veces. Don Sixto Palavecino venía a mi casa todas las veces que desde Santiago del Estero se trasladaba a Buenos Aires. Me escribía porque no había tanto los teléfonos que para comunicarse. Me avisaba tal fecha, voy a andar en Buenos Aires, espérame. Qué la lindo. Obligación mía era esperarlo. Lo iba a buscar yo a donde llegaba y con el tren o con el micro lo traía a mi casa y ahí lo tenía. Con todo, a veces venía acompañado con todo su alero quichua santiagueño, donde el recordado Felipe Corpo pasó por mi casa, el doctor Domingo Antonio Bravo, don Vicente Salto, don José Ruiz, Bueno, toda la gente del alero quichua los tuve en mi casa. Uh-huh. Yo muchas veces no dormíamos en el suelo todos juntos. No había lugar. No importaba nada. Eso era lo mejor que nos podía pasar, porque era como retrotraernos a nuestras costumbres, a nuestra forma de vida. Uh-huh. Como somos tan humildes en esa forma de vivir, de criarnos, ¿no? No nos hacía nada. Una frazadita al piso y dormíamos 3-4. De alguna manera vos eras el punto de referencia de ellos en Buenos Aires. En Buenos Aires, yo ya vivía aquí, bueno, y tuve la suerte de trabajar desde muy chico, ¿no? Y jamás en ningún momento dejé de lado mis costumbres, mi vida, mi pago de mi mamá. Cuántas cosas tendríamos para hablar cuando Sisto Palavecino venía y hablábamos en quichua. A veces nos retábamos uno al otro, porque el quichuista tiene que buscar su ubicación, y a veces, como estábamos entretenidos, guitarra en mano, un bombo, sacando letras, música, ¿no? Trabajando. Y nos mezclábamos el quichua con castellano, que es muy costumbre, muy tan solamente para reírnos. Qué lindo. Y uno al otro nos decíamos: ya estás mezclando quichua, ¿qué? ¿No sabés quichua vos? Me retaba a mí y yo le hacía lo mismo a él. Sisto Doroteo Palavecino, mi tío, qué lástima que me está escuchando de arriba. Qué suerte. No está aquí. Qué suerte. El 24 de abril de 2009, a los 94 años, se nos iba el patriarca de Santiago del Estero. Sí. Me gusta Don Shigu que diga, como sobrino directo, que además muy poca gente lo sabe, que lo cobijó en su casa durante muchos años, porque la otra vez hablaba con gente de prensa que dicen que en Buenos Aires lo supieron ayudar y contener algunas otras personas que después hicieron trabajos con don Sixto, pero no saben de otros familiares, en el caso del sobrino Shigu, porque claro, él no ha hecho ningún negocio con Don Sixto. Entonces hay cosas que no se han publicado, que no se saben, pero yo lo he visto caerse de una cama en mi casa. Yo he visto cómo cortaba el churrasquito, porque cortaba el trozo del churrasquito y lo cortaba más chiquito. Él era muy prolijito, era. Y es verdad que era cabrón, porque le decía a mi papá que a las hijas, ¿por qué no les enseñás más quichua a tus hijas? Se enojaba mucho con eso. Era realmente un gran defensor. Nunca fue una posición, nunca fue un personaje. Siempre verdaderamente defendía el idioma maternal. Estamos homenajeándolo a través del recuerdo a Don Sixto Doroteo Palavecino con sonrisas, sin dejar de lado que fue muy emotiva la despedida, porque en Santiago del Estero a los que son músicos se los despide con vidalas, a veces con cohetes, y el teatro que despidió sus restos estaba lleno de gente aquel abril del año 2009, y muchos musiqueros de su pago estaban acercándose para cantarle. Era verdad, bueno, esa es costumbre. En mi pago, sí, en vez de llorar, parece que uno se pone contento cuando va a descansar uno, ¿no? Y bueno, qué linda forma de descansar, porque nos dejó muchos recuerdos que necesitaríamos muchas horas, muchos días tal vez para hablar de Don Sixto Palavecino. El lunes se le hizo un pequeño homenaje en la capital. Bueno, me comentaban desde Santiago del Estero que se había hecho eco de esas palabras que yo dije en la casa de Santiago, sí, y claro, que había salido en el diario también. Sí, señor. Así que ya estoy medio famoso también últimamente. Don Sixto Doroteo Palavecino, descanse, violín de Barrancas. Les invito a seguir esta huella, mostrándole al mundo nuestra verdadera identidad. Lobatito, el pidio, anchuchicha terosta, eini castilla mesonis, espanten esos teros, hombre. Coches.

corazón. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, vidalita y huacachi aquí. Ay, vidalita y huacachi aquí. Ay, vidalita y huacachi aquí. Muchas gracias. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Imaginariamente pensaba, mi mamá, mi tata, mis hermanitos, las barrancas del río Dulce, donde yo tuve la suerte de dar los primeros pasos, donde de tanto en tanto la espiaba a mi mamá que se arrime para colgarme de su pollera. Eso le hablo cuando era uno de los más chiquitos, ¿no? Porque el más chico tiene la forma de criarse, de empezar sus pasitos prendido a la pollera de su mamá. Y eso lo hice yo y muchísima gente que por suerte nacieron en el campo, en un catre de tiento, como me tocó la suerte a mí de nacer, de criarme. Y cuántos besos desparramos para arriba cuando hablo de estas cosas, cuando hablo de mi mamá. Justo se me vino a la cabeza esta mañana que estamos en tiempo de Pascuas. Qué lindo recordar las Pascuas, ¿no? Porque todos teníamos, cuando nos bautizaban, una madrina, un padrino. Y bueno, justamente está llegando un día de esos tan lindos. ¿Y qué más lindo se me ocurre a mí de hablar de las cosas de mi infancia? De chiquito, ¿no? Porque es lo mejor que puede hacer una persona cuando llega a grande, recordar esas cosas. Me acuerdo que mi mamá nos venía preparando a los chicos. Tres o cuatro íbamos para una madrina y otro tanto de chicos para la otra madrina, porque a veces no éramos todos del mismo padrino, de la misma madrina, ¿no? Y bueno, nos iba diciendo, vos vas a llevarle una calabacita a la madrina. Y a lo mejor se hacía algún pan casero, decía, ¿puedes llevarle un pancito medio dulce para tu madrina? Vos también, le decía al otro changuito. Y vos que sos más grandecito, puedes llevarle un pollo. Eso eran las costumbres de mi pago, de homenajear, de llevarle un regalito para la madrina en ese día de Pascua, ¿no? Las costumbres eran en aquellos tiempos tan lindos que todos, al llegar frente a ese personaje que era para nosotros la segunda mamá, como nos enseñaron a decir, ponernos de rodilla, juntar las manos hacia adelante y pedirle la bendición. Miren qué memoria tengo, que hasta mi madrina nos decía a los tres chicos o cuatro que estábamos arrodillados frente a ella, que Dios te bendiga, guaguitaí, que Dios te bendiga, mi hijo, porque éramos para ella el segundo hijo después de mi mamá. Qué recuerdos más lindos tener eso, entregarle en su mano una calabacita, un pan dulce, un pollito que lo largaban, que quedaba ahí solito porque no sabía dónde estaba. Y bueno, eran cosas de la vida, y qué humildes nos criamos, qué recuerdos más lindos, que tal vez uno hablando no puede decir esos momentos, ¿no?, tan dulces vividos y tan dulces cuando uno se acuerda a cierta edad, ¿no?, y a la distancia más todavía. Recuerdos de mi pago. Será por eso que yo,

Valeria Contreras, Alejandra Di Stefano, Luis Cardoso, gracias por estar escuchando el programa. Marcelo Gómez, ¿qué haces, primo? Debo decirlo, hay que quedar bien con la familia. Claro. América Salinas, gracias, colega. Cecilia Rodríguez, un beso enorme. Ella nos decía, vamos a estar escuchándolos. Néstor Fernández, el manager número uno, está escuchando el programa, el que nos va a traer al Cuervo Cañueto el 25 de abril. Ajá. Ahí está, Néstor, un bien. Beso muy grande. Andrés Barilo, gracias por escucharnos. Russo, Pedrito Yer, un beso grande. Gloria Ecker de Entre Ríos. Paulo Correa, epa, de Brasil. Angélica Teret, de Bahía Blanca. ¿Quién más? José de la Cruz Rodríguez, Amadeo Álvarez, Carmen Delia La False, Héctor Borges, Laura Borges y familia, gracias a todos. Siempre están ahí ellos. A Javier Zárate, que es el que nos permite salir por la FM 107.9 Folclórica del Paraná. También a Gra Muñoz, Graciela Muñoz, lindos, mucha suerte, besote grande, gracias a todos. En un rato vamos a estar con el panorama deportivo y la voz de Ignacio Fernández Lirio, que todavía no lo hemos presentado en este comienzo de la temporada 2015. En un ratito vamos a estar hablando. ¿Qué dije, don Chigu? ¿Dije algo mal? Tengo saludos también para Juan Mancilla de Lanús, que nos está sintonizando. Desde La Matanza también nos sintoniza. Sí, señor. Un amigo bandoneonista también. Rubén Colman. Rubén Colman. Desesperado por hablarnos. Sí, sí. Y bueno. Debe ser buen tipo. Si toca el bandoneón, debe ser buen tipo. Muy buen, buen tipo. Santiagueño es. Santiagueño es. Santiagueño y bandoneonista. Sí. Rubén Colman. Me estoy agarrando con todo. Con el hijo Neri. Cantan muy bien las vidalas. Son excelentes. Así que un beso escuchar. Muy grande. Ya van a venir al programa, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, gente, ¿algún saludo, Nicolás? ¿Cómo? A mi mamá. Está bien. Porque ayer sutilmente, mirá, ayer sutilmente mi mamá se mudó, le fui a colar unos cuadros y me tuvo un rato largo. Sí. Y sutilmente me dijo que, escuchó el otro día un matemático que explicaba la teoría de la relatividad. Ajá. ¿Y sabés lo que hizo al final? ¿Qué hizo? Le mandó un saludo a la mamá. Yo justo le había contado antes, mañana voy a estar en la radio, así que le mando un saludo directamente. A la mamá. Directamente te lo digo. ¿Cómo a se Diana, llama? Diana se llama. Diana, mamá de Nicolás, nos está bendiciendo también hoy. ¿Desde dónde escucha? Digamos que está escuchando. Ella de Barracas. Desde Barracas, es muy posible que esté escuchando el programa. Sí, sí, yo le dije que podía entrar y bajar el link y escucharlo directamente. Exactamente, la página de la radio. Claro, ¿se la acuerda? Un saludo también para ella. ¿Se la acuerda, Lidia, la página? ¿www? Sí, pero claro que sí. En la página tenemos. Sí, ¿para qué me pongo los anteojos? Claro, si no, no recuerda bien. Sí, para verlo más cerca. La página dijiste, ¿no? Sí. La página, sí. Para escuchar por la página, por internet, fmlatecno.com.ar. ¡Bravo! Muy bien, bien. Se acordaba, ¿viste? Se acordaba. Muy bien, fmlatecno.com.ar. Y a Javier Zárate también, a los todos los... ¿se dice paranaenses? Sí, paranaenses. Un saludo especial porque a partir de este momento estamos en www.folcloricadelparaná.com.ar. Desde las 10:30 hasta el final del programa Los Entrerrianos con nosotros. Muchas gracias. Bueno, si nos quieren llamar por teléfono... También. Sí. Al 4227-0037. Si llamas del interior... anteponer el 011. Muy bien. Estamos cerrando la primera hora. Nos quedamos en vivo hasta la 1. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Thank you.